Creemos que en definitiva el proceso por el que están pasando responde a una persecución política, responde a una actitud racista del Estado, y finalmente no se justifica que ellos tengan tantos días, tantos meses, es decir, ya prácticamente más de un año, en detención preventiva, cuando las acusaciones de la misma fiscalía no han sido claras. Y en esa oportunidad la mayoría de nosotros fuimos a participar del cortejo que significó la muerte del Peñi en Galvarino. Se hizo porque los mapuches tenemos conciencia de que cuando se recupere la tierra no tenemos por qué terminar muerto o enterrado en la tierra, producto de nuestra reivindicación territorial. Y hoy día se está persiguiendo a Daniel, a Juan Pablo y a la niña Elisa, es producto de una actitud racista del Estado, y simplemente por el hecho de manifestarse en un cortejo que ni siquiera actuaron ni participaron, sino que simplemente participaron en ese cortejo. Eso es lo que nos tiene que hacer reflexionar en definitiva, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué tenemos que seguir acompañando este proceso de este juicio? Y no es el último ni el único, pero estamos convencidos que podemos seguir adelante, y por eso nosotros como comunidad y en este caso como familia también hemos querido acompañar esta marcha y acompañar el proceso que significa el juicio, y esperamos sinceramente que el Peñi salga, Daniel, Juan Pablo y la Damián Elisa libre, y podamos tenerlo en su comunidad. Son miembros de una comunidad, son parte de una familia. Aquí no se puede decir que no hay sufrimiento, hay sufrimiento. Los únicos que no han sufrido y lucran con esto han sido los que persiguen el Estado, el gobierno, la fiscalía, los que hoy día montan esta persecución contra los mapuches. Ellos sí han lucrado, ellos sí disfrutan de esto, nosotros no. Así que eso, Peñi, Marco, Merinado, muchas gracias a la comunidad Huenca Huincul Mapu. Así que chau, tu Peñi. ¡Maichueo! ¡Maichueo!